que perseverar con mi Cristo. Corre, acelera y quita la barrera. Acelerado, dale, acelerado, dale, acelerando, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerando, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerando, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerando, corre, acelera, dale, corre, acelera, dale. Y naciones, así que ya es tiempo de que tome decisiones. Reflexiona y acciona, entienda tú la corona. Jesucristo te está hablando, ponte a desacelerando, porque Él no quiere que tú sigas más pecando. Él te viene perdonando, limpiando y sanando. Si sigue la visión, con fuego en tu corazón, con acción y pasión, abre ya tu corazón. Aquel que murió, clavado en una cruz, para que te salvara tú, ese se llama Jesús. Ahora Él te llama de la tiniebla a su luz. Se activan los motores, corre, corre, acelera, porque este es el tiempo de la gloria venidera. Para aquellos que en Cristo esperan. Corre, acelera, dale. Corre, acelera, dale. Corre, acelera, dale. Tu primera, tercera, corre, corre, acelera. Corre, acelera, dale. Corre, acelera, dale. Corre, acelera, dale. Tu primera, tercera, corre, corre, acelera. Agarra esta palabra que te sirva ya de rema. Jesucristo transformado otra vez en la escena, tirándote el mensaje para que salgas de tu encaje. Para cuando Cristo venga, no vayamos en su viaje. Prepara tu equipaje y tu potencial. Ahora ponte ready, es tiempo de acelerar. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores. Encendamos los motores, de cola sin temores. Acelerado, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerando, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerando, acelerado, dale.